Bien, buenas tardes a todos. Temíamos en algunos momentos que hubiera lluvia y teníamos preparada una segunda parte en la Casa de la Cultura, pero afortunadamente el tiempo nos va a dejar hacer este acto al lado del busto de nuestro hijo predilecto. Yo quiero dar hoy la bienvenida a este acto porque no sé si sabéis que además de que este acto se engloba dentro de la primera semana cultural de la Fundación Odón Betanzos, este acto concreto se hace el día del aniversario en que nuestro hijo predilecto Odón Betanzos Palacio falleció hace un año. Hoy por la mañana, hace un año, nos enteramos de esta triste noticia y enseguida se pusieron en marcha algunos protocolos que hay que hacer en momentos tan delicados como eso y que a nadie le gusta llevar a cabo, pero que son inevitables que se lleven, ¿no? Hoy Odón Betanzos pasó a mejor vida, pero nos dejó un legado importante a todos los rocioneros, a todos los onubenses y a todos los españoles. No nos olvidemos que era un firme defensor de la lengua española, donde el inglés prácticamente lo coloniza todo. Era la persona emblemática defensora del castellano en los Estados Unidos, el director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Pero más allá de eso, Odón era otra cosa mucho más importante. Odón era rocianero. Y eso es más importante que defensor de la lengua castellana en Estados Unidos. Porque él decía que lo más importante de él estaba aquí, en las cuatro paredes de nuestro municipio. Y era donde él quería estar y donde él quería estar el resto de los días que su cuerpo estuviera entre nosotros. Yo creo que más que hablar yo de Odón Betanzos, que ya he hablado en muchas ocasiones, y todos vosotros me habéis escuchado hablar muchas cosas de él, creo que este acto debemos convertirlo en eminentemente poético. En eminentemente poético, en honor a Odón Betanzos, haciéndole un homenaje desde su pueblo hacia su persona, desde su pueblo hacia lo que él significó para Rociana, Huelva, Andalucía y España, y sobre todo para lo que él quiso hacer en Estados Unidos desde la perspectiva de nuestro pueblo. Por tanto, yo creo que hoy podemos estar satisfechos de la vida y de la obra de Odón Betanzos Palacio. Creo que nosotros nos tenemos que felicitar de tener un hijo ilustre como lo fue y como lo es él. Porque aunque tengamos un busto, Odón Betanzos sigue entre nosotros y su espíritu sigue con nosotros. Yo no me voy a alargar más porque creo que no soy yo el que tiene que ser protagonista de este acto y por tanto voy a darle protagonismo a las lectoras y a los lectores que con su voz van a poner el alma y la vida de Odón Betanzos Palacio aquí esta tarde. Por tanto, pasen ustedes. Cuando veas un pájaro, ampáralo. Cuando la luz se encienda, estúdiala. Cuando la pasión te arrastre, párate y piensa. Si el hombre puede ser rueda o molino, o pilar para dignificar el universo. Que tus andares sean rectos y normales. Que tu vida sea espejo. Y que tu familia sea clavo que se empotra y raíz que fertiliza. Cuando Dios te venga, encuéntralo, caminarás mejor. su sombra te dará amparo, en su concepto aliento. Cuando des la mano, dala grande, o no la des. Cuando creas en la humanidad, lucha, que triunfarás siempre, como triunfó mi padre y triunfaré yo. Cuando seas mayor, te llevaré a mi tierra, y comprenderás mi acento que no entiendes, y mi nariz afilada, y mi frente limpia, y mi gesto de malva, y mi conclusión de hombre. Hola la fuente, rocío, aire del aire, rocío de mi rociana, por los aires va, agua del sur, corazón del alma, rocío, niebla, aire, alma, ay, corazón de caramelo, rocío, rociana, pasión, pino, agua, ay, alma mía, mar a dos pasos, corazón de los claveles, rocío, rociana, amaneceres. Altamiel, ha nacido, pañal destapado, el gallo cantaba, el día de sonajería, el sol desgranado, la calle solitaria, la fuente derretida. Nació el niño, limpio de cara, pureza y milagrería. Nadie sabe del niño, ni los padres sabían, ni la estrella venía, ni pastores sedientes, ni estrella, ni repique, ni sandalias, ni reyes almidonados, ni majadas, ni aceite, ni luz. Solo naciendo el padre y la madre, campesinos con la gorra de esperancería, el agua clara y la noche acabando. Su último viaje. El último viaje de Odón fue en avión desde Nueva York. Capilla ardiente en su fundación, de la calle Las Huertas, que él pagó. Permaneció toda la noche rodeado de familiares, amigos y servicios mediáticos, hasta que llegó el coche que lo trasladó al cementerio San Fernando. Allí en el mausoleo que él mandó construir, donde se encuentra sepultado su hijo Manuel, y junto a su lado se encuentra él. Allí está sepultado el cuerpo de este poeta, director de la Real Academia Española de Estados Unidos, con su talla creativa en el mundo sumido a todas las expectativas que iba surgiendo en su vida. Y ya para terminar, despidamos a este poeta que jamás podremos olvidar con el consiguiente disgusto donde en su pueblo natal tiene erigido un busto. Poesía dedicada cariñosamente a doña Amalia Míguez Betanzos. Le dedico esta poesía a esta gran mujer, llena de alegría, de cariño y buena fe. Amalia Míguez Betanzos, viuda de Odón, mostró su satisfacción como presidenta de la fundación. Preside la fundación denominada Manuel Betanzos, donde Odón trabajó sin descanso. Siempre permaneció a su lado. Destacó el profundo amor que el escritor sentía por su tierra y decía que el mejor equipo del mundo era el recreativo de Huelva. Amalia Míguez era arropada por los hermanos del poeta, Emilio y Marisol, ambos emocionados por la muestra de cariño de la población, con lágrimas en los ojos, hacía patente su dolor. Deseamos mucha suerte y una larga vida a esta mujer prudente y de gracia concebida. Hoy hace exactamente un año, el tiempo que la Tierra tarda en cumplir su órbita solar. Odón Betanzos Palacios expiraba su último hálito de vida. El mundo de las letras, por las que de forma tan denodada luchó, erosionó en lágrimas de tinta y quebrantos de dolor. A pesar de la riqueza de un idioma como el español, este se quedó petrificado, sin palabras, sin argumentos, para narrar su tristeza y alumbrar un pésame que consiguiera expresar la hondura de su pérdida. Entre tanto, Rociana conocía compungida la noticia de su muerte, en esa etapa de su ciclo de vida. Y digo etapa porque Odón era de los hombres que creían firmemente en Dios y por ende en el paraíso y en el descanso eterno, donde a buen seguro, acunado entre nubes, contemplará los eventos y reconocimientos de esta índole que su hogar y su rociana querida le brinda. Lo hacemos rindiéndole un sentido homenaje sin tristeza, sin lágrimas en los ojos, pero con el recuerdo perenne de su figura. Todo ello con el reconocimiento de un grupo de jóvenes al que siempre le insufló ánimos y enseñanzas para despertar la lírica y el talento que en mayor o menor medida lleváramos dentro. Por todo lo enunciado, nos encontramos hoy aquí, frente a Amalia, la musa de sus poemas, la protagonista de sus hazañas y la persona que motivaba sus actos, porque ella fue más que un amor platónico, más que una compañera de viaje, más que una amiga, más que un amante. Fue su alma gemela, parte de su espíritu y me atrevería a afirmar que parte de su genialidad. Yo hoy pues tenía miedo de hacer ningún tipo de poesía, conociendo sobre todo la categoría de Odón Betanzos, y me he decidido por un poema que incluía en su libro Sonetos de la Muerte. Ya tengo el corazón como partido y el mito del vivir casi olvidado. Esta desazón de hombre condenado me desangra vivir casi en gemido. Me pregunto si esto es vivir y mido las glorias de amar y ser amado. Los días se me van como si arado rotara mi sangre en un quejido. Paso la eternidad de los momentos haciendo del dolor una montaña. Por sí sola la pena se muere. Este dolor multiplicado en cientos va haciendo la agonía que maraña. Es difunto ya este ser que anda y quiere. Buenas tardes, yo me hago eco de una obra donde se ve reflejada rociana, se llama Lucillo, escrita por Odón hace 51 años, en 1957, y además también voy a leer la dedicatoria. A la memoria de mi padre, apóstol y mártir de la verdad sencilla, libertad. ¡Ay, qué tierra grave! ¡Qué día tierno! ¡Ay, el día que va a venir a los pueblos! ¡Ay, que sobre las hostias de los campos las mariposas buenas! ¡Ay, que Dios con naranjales y con frío! Que parece frío la tarde de los árboles, pero que es aurora relativa. Dobla el lomo de los montes, que casi son colinas, y silba. Silba la canción de despedida y de llegada. Casas blancas, tendidas, una aquí y otra mal colocada. Luisillo con 8 años, 8 años tiernos y 80 pelos enmarañados. Sin padre y sin madre, con la aurora solo, brota de la aurora como un maizal. Luisillo tiene la bondad de la soledad y la fijeza del monte. Luisillo vive de cualquier cosa y de aire, la amargura del mar y la sonrisa del cielo. ¿Por qué te conocí, Luisillo, si 1000 espinas de dolor se clavaron en mis entrañas? La tierra redonda y los campos solos, el pueblo en brasero y las calles rasgadas de cuajo, de sencillo, de humedad. La noche se estremece y la puerta cruje, y de todas formas alguien silba la canción sola del silencio. ¿Será Luisillo? ¿Ha fabricado Luisillo en las afueras del pueblo una casa de ramo y de soledad? Niños con padres, pilares como el acero, van a verlo. A él, a Luisillo, el niño de harapos y de pelos empinados. El día frío se abre empañado y las campanas empiezan a repicar. Luisillo se abre del fondo de la tierra y descalzo se tapa el frío con sus propios brazos. ¿Qué día más negro, verdad, Luisillo? Hasta está lloviendo finito y el puente de ladrillo se está desbaratando. Ni los gallos cantan, ni los hombres en los mulos van a la tierra para desangrarla. ¿Qué día más negro, Luisillo, verdad? Ni las viejas que te dan el pan las mañanas se mueven en las casas. Tú solo en la calle blanca, con la luz negra. Buenas tardes, voy a leer La rosa blanca de Perfume Vida, que es un poema extraído del libro Poemas del hombre y las desolaciones, escrito en 1986. La rosa blanca de Perfume Vida. Estaba en el sendero y todo el mundo la veía. Por los linderos del cosmos, el perfume a bienes hacía la mañana, la tarde se subía. Flor de la noche, dormida, entre angustias de manos y defensa de los alfileres. Yo la vi, quietecita en su tallo, airosa, acosada del mundo, repleta de incendios de madrugadas dormidas. La acaricié con mis manos, la remiré de gozo, la asocié sin pensarlo con las tragedias de la vida. Rosa blanca de aires de muerte, como el humano, abierta a la hazaña, al dolor y a las roturas. Subí por sus esencias, hice noche en su vegetal armonía. Perfilé la creación de perfecciones, Dios de la rosa, Dios de pocos días. Medité, me ahondé en sus pétalos de tersura, de virgen blanca, mantón de su propia vestimenta, corazón de las impasibilidades, alma encendida. Allí la vi, mañana se mojará cortada en vida, y el rocío, lágrima de las madrugadas, y el roce de la mirada blanca. Y las intenciones pocas de mantener la vida serán solo lumbre de los pensamientos. Rosa, rosal, perfume, ojos que la miran, beso lleno por salir, fuego, amor por lo que tiembla en gozo, roce sagrado de la vida misma. Me fui con mis pensamientos, la rosa me miraba con ternura quieta. Me sabía hombre de las creaciones, nacido para vivir en sus milagros. En el alma arriba me duele su soledad mantenida, indefensa ante las manos, muerta en vista. Belleza que empuja a su muerte, dolor sencillo de mi alma en trance. Yo voy a leer la letra de un paso doble que le dedicó mi agrupación de carnaval este febrero en la Plaza de España. Un gran poeta nació en Rociana del Condado, hijo del labrador noble y fiel a sus quehaceres en el campo. Nuestro don, siendo un niño, sufrió hondo la sinrazón de la guerra civil. Esos cobardes fusilaron al padre. En sus tiempos de la escuela demostró su gran talento en el campo de las letras. En clase de geometría, en vez de hacer tontas cuentas, él sacaba sus poesías. Ya hombre destacaría dedicando sus escritos a la justicia social. La Real Academia te hizo miembro y en América te hizo profeta, dando luz y brillo a nuestra lengua. Te casaste con Amalia y hay algo que no dudaste, que tu hijo se llamaría Manolo como tu padre. Pero llegó un día maldito, tuvo la musa un capricho que dedicara sonetos a la muerte de tu hijo. Para cumplir su última voluntad, a sus parientes cercanos pidió que el mismo pueblo que le vio nacer fuera el que le diera el último adiós. Pueblo que ha firmado con tu nombre, que por siempre recordará a un gran hombre. Señor alcalde, amigos entrañables de Odón, me es muy difícil hablarles esta noche, pero Odón estaría furioso conmigo si no le diera las gracias a la gente de su pueblo que tanto, tanto amaba, y también a las gracias a los otros amigos que han venido de otro pueblo a rendirle este homenaje a mi Odón. Yo tenía en mente escribir, leer una poesía, pero no puedo. Así es que te pido, Amaro, si puedes venir a leer esta, la poesía que yo quería tanto de Odón y que quería que ustedes escucharan. Gracias, gracias, mil gracias por cómo acordaron a Odón. Y Mari Carmen, gracias por coordinar este acto, Amaro. La poesía se llama El mundo nuevo de tu bien salido. La paz que buscas va contigo, gánala. Contigo está la fuerza, el bien, la idea. Bien sabes que la tierra es solo aldea de pequeñez de almendra. Álzate y sánala. En ti el valor de la palabra, mánala. La luz, la gloria y quemante tea que hacen camino para que se vea. Tú decides, súmate y en miel afánala. Guerras, maldiciones y la mentira. Opresión, cerco al hombre desvalido. Dinero como Dios en sus altares. Señala con la voz, el dedo y mira el mundo nuevo de tu bien salido. El cosmos en Dios contigo hacen pares.